pasan la vida hablando del nuevo ritmo, mi hermano. Si el batanga, el cha-cha-cha y el mambo nacieron del son cubano, tenemos que conservar nuestro ritmo original. No se deben engañar, porque para bailar no hay como mi son. Para bailar.